Olinka Radio, la radio que te provoca pensar por ti mismo. La radio que te provoca pensar por ti mismo. Pensar por ti mismo. Olinka Radio. Carlos, Román, la bandita pequeña de Olinka Radio, compartirá con los seguidores de versos en lucha, gritos contra el poder, algunos poemas y otras cosas. Hola, soy Félix. Les voy a leer una calavera política. Murió Enrique Peña Nieto, pseudo presidente impuesto con un fraude. Cuando murió Peña Nieto, formó en la fila del cielo y San Pedro lo mandó derechito para el infierno. Aquí no tienes cabida, dijo el santo enojado. Eres corrupto, asesino, violador y desgraciado. El diablo se resistió, mas aceptó con prudencia, pues sabía que Peña Nieto podía hacerle competencia. Consultó con otros diablos sobre un castigo ejemplar. Propusieron rostizarlo, destazarlo e empalar. Más triunfó el mejor castigo, para poderlo joder. Lo encerraron en un cuarto, obligándolo a leer. Adivinarás, si a lo alto del cerro vas, mucha hierba encontrarás, que es el cabello. Hola, soy Eric. Les voy a leer un fragmento del libro Sinsajo, de la autora Susan Collins. Los demás me gritan, pero no consigo responder. Unos brazos fuertes me levantan mientras vuelo en pedazos la cabeza de un muto, cuyas garras acaban de rozar mi tobillo. Me lanzan contra la escalera y me empujan para que suba los peldaños. Me ordenan que trepe. Mis extremidades de madera obedecen, y ese movimiento me devuelve poco a poco a la realidad. Detecto a otra persona sobre mí. Pollux, Pita y Crazyda están abajo. Llegamos a una plataforma y pasamos a una segunda escalera. Los peldaños resbalan por el sudor y el moho. En la siguiente plataforma me despejo lo suficiente para darme cuenta de lo que ha pasado y empiezo a ayudar a subir a todos por la escalera. Pita, Crazyda, no hay más. ¿Qué he hecho? ¿Cómo he abandonado a los demás? Me pongo a bajar las escaleras, pero le doy con la bota a alguien. ¡Sube!, me grita Gale, así que vuelvo a subir y lo ayudo, para después escudriñar la oscuridad en busca de más gente. No. Gale me vuelve la cara para que lo mire y sacuda la cabeza. Tiene el uniforme destrozado y una herida abierta en el lateral del cuello. Se oye un grito humano abajo. ¿Alguien sigue vivo?, le suplico. No, Katniss, ellos no volverán. Solo los mutos, responde Gale. No soy capaz de aceptarlo, así que apunto con la luz del arma de Crazyda al conducto. Muy abajo distingo a Finnick, que intenta aferrarse a las escaleras mientras tres mutos tiran de él. Cuando uno de ellos echa la cabeza atrás para dar el bocado mortal, ocurre algo extraño. Es como si yo estuviera con Finnick y observara cómo mi vida pasa ante mis ojos. El mástil de un barco, un paracaídas plateado, Max riéndose, un cielo rosa, el tridente de Vite, Annie vestida de novia, olas rompiendo contra las rocas, y todo acaba. Me saco el lodo del cinturón y medio ahogada consigo decir, jaula, jaula. Hola, soy Bai. Les voy a leer un cuento que se llama Vaya apetito tiene el zorrito. Una mañana, el zorrito se despertó con un hambre más grande que su cueva. Decidió prepararse una tortilla entre el pasto. Se encontró un huevo. En el lodo se encontró un huevo más. Y en un montecito se encontró tres huevos más. Entre la tierra se encontró un huevo más. Entre los árboles se encontró un huevo más chiquitito. Y al último, y junto al camino, se encontró un huevo grande. El lobito regresó a su cuevita muy feliz, cantando y con la lengua para afuera. Estaba a punto de cocinar los 10 huevos que se había encontrado. De esos 10 huevos, se rompió un cascarón. Quedaron 9 huevos, o 9 huevos y un patito que alimentar. De esos 9 huevos que quedaban, se estrellaron otros 3. Quedaron 6 huevos. Con 6 huevos y 3 cocodrilos que alimentar. De esos 4 huevos que quedaron, se estrellaron otros 2. Con 4 huevos y 2 flamencos que alimentar. De esos 4 huevos que quedaban, se estrelló otro huevo. Quedaron 3 huevos. Con 3 huevos, 2 flamencos, 3 cocodrilos y un patito que alimentar y una tortuga. De esos 4 huevos que quedaban, otro se estrelló. Quedaron 2 huevos con una tortuga, 2 flamencos, 3 cocodrilos, un patito y un culebrí que alimentar. Quedaron 2 huevos. Y de esos 2 huevos se estrelló otro. Quedó un huevo con una tortuga, 2 flamencos, 3 cocodrilos, un patito, un colibrí y un búho que alimentar. Entonces, el lobito tenía mucha hambre. Los animalitos que habían nacido también tenían mucha hambre. Entonces, solo quedaba un huevo para que comieran los recién nacidos y el solito. Con comida que compartir, la comida es mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes. Regresamos el micrófono a nuestros amigos Román y Carlos. Esto fue Olinka Radio. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Hacemos resistencia cultural desde y con la comunidad. Somos comunidad. Olinka Radio. Síguenos por Facebook. Olinka Radio. Radio-andante. La radio que resiste a la mentira.